Vaya, muchacho. ¿Por qué será que mi vida le importa a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que mi vida le importa a la gente? ¿Por qué será? Se ponen a divulgar que si hago bien o hago mal, que si no voy por